Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Celio Guerra, presidente del Congreso General Tradicional Nove Bulé. Celio, conocemos que se encuentran en la Asamblea Nacional de Diputados y que se ha dado alguna situación para que nos hables al respecto. Sí, efectivamente, el lunes 23 y el martes 24 hemos estado aquí en la Asamblea Nacional de Diputados. Ha habido varias situaciones. Primero, que el movimiento de la coordinadora que estuvo luchando contra la minería mantuvo su propuesta de que la ley, el anteproyecto presentado ante la Asamblea, eliminado las concesiones mineras en la comarca, se mantuviera y fuera aprobado por los diputados de la Comisión de Comercio. También las autoridades administrativas pues avalaron esa propuesta. Sin embargo, las autoridades de los congresos por delegado, mejor conocidos como los congresos títeres montados por el gobierno, después que habían avalado también la propuesta, sorpresivamente la semana pasada vinieron y le pidieron, en conjunto con las organizaciones que están a favor de la minería, que se retirara el anteproyecto de la Asamblea. Entonces, en el día de ayer pues se volvió a solicitar la presencia de ambas, sin embargo no hubo ningún acuerdo. Los grupos a favor del anteproyecto y los grupos que están solicitando el anteproyecto se mantuvieron en su posición y no hubo ningún acuerdo. Sin embargo, en el día de hoy, la Comisión de Comercio e Industria decidió por bloque y artículo pasar el anteproyecto presentado por los indígenas de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales de la Comarca de Abulé. Lo polémico de esto es que el artículo 5 del anteproyecto decía que se eliminaban todas las concesiones otorgadas y las vigentes. Entonces, este artículo no fue consensuado en la Comisión de Diálogo, en la Comisión con los miembros de la Comisión Indígena. Entonces, la Comisión de Comercio e Industria, en el primer debate, decidió eliminar este artículo y también derogar el artículo 48 de la Ley 10, que permitía el desarrollo de actividad minera de la comarca. Entonces, ¿ustedes qué sucedería? Que el anteproyecto, en su aspecto, por ejemplo, de la hidroeléctrica, quizás sería positivo para la comunidad, porque le suspende algunas actividades, incluso multa a algunas transnacionales hidroeléctricas que ya están desarrollando operaciones en el territorio, y permitiría el desarrollo de actividades turísticas que estaría bajo la administración de las mismas comunidades. Sin embargo, al aprobarse el anteproyecto presentado por los indígenas, no garantiza que se eliminen de un lado por todas las concesiones dadas en Guariviera, que suman más de 24.000 hectáreas. Tampoco se eliminan las concesiones dadas en Costelado y Cerro Caballo. Entonces, las comunidades que lucharon en las calles en el mes de febrero, ellos lucharon para que se cancelaran todas las concesiones mineras ya dadas por los gobiernos anteriores, y que inclusive se pudiera en el futuro el desarrollo de actividad minera en la comarca. Sin embargo, nosotros sentimos que la parte indígena pues no está satisfecho con esta propuesta, por lo menos en el caso de Congreso Tradicional, y mi persona como presidente no estamos de acuerdo con lo que se acaba de hacer. Sin embargo, vamos a seguir haciendo las consultas con la comunidad para ver qué acciones ellos van a tomar con respecto a este tema. Celio, no entiendo. A ver, ellos retiraron el artículo que está plasmado ya en la Ley 10. Hay un artículo 48 que está en la Ley 10 que permitió el desarrollo de la actividad minera. Ese artículo fue derogado, es decir, que a partir de que de la aprobación del anteproyecto presentado por los indígenas, ya dentro de la Ley 10 se permitió el desarrollo de actividad minera. Bueno, ahora eso queda eliminado. No se puede desarrollar actividad minera a través de la Ley 10. Pero, sin embargo, en el decreto se eliminó el punto que dice que no van a permitir las explotaciones mineras. Sí, lo que pasa es que al aprobarse la ley no va a ser retroactiva. Pero hay que decir que en los días que viene se va a desarrollar la explotación de minera dentro de la comarca Maule. Eso es lo concreto. Correcto. Sería un llamado a la comunidad que se mantenga alerta, pendiente ante cualquier situación que se dé por parte del gobierno dictatorial de Ricardo Martinelli. Efectivamente, mira, ya para el lunes hay manifestaciones programadas y también se van a hacer consultas en algunas comunidades de Changuinola y acá en las regiones de Veragua para acción en contra de esa medida, porque el pueblo ha luchado para eliminar de una vez por todas la actividad minera dentro de la comarca. Entonces, con esto no se cumple con las expectativas de la ley presentada por la parte indígena. Radio ok, Celio, muchas gracias. Bueno. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.